Para hablar un poquito al respecto lo tenemos a Juan José Blanco, árbitro de fútbol, por supuesto, y que está haciendo el curso de instructor. Hola Juan, bienvenido. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Realmente muy bueno este curso que se ha abierto en un ámbito que realmente hay muchísima movida como es el fútbol infantil. Tal cual, como vos lo decís, si bien hay muchísima movida en lo que es el fútbol infantil, el fútbol en general, ¿no? Vos fijate que hoy ya el fútbol femenino es oficial, esto ha abierto una puerta muy, muy grande. Se está jugando sub-16 femenino, se está jugando ya el fútbol de primera femenino de forma ya habilitada por la liga. La verdad que es espectacular lo que está pasando con el fútbol a nivel pampeano. No, sí, la verdad que sí. ¿Cuánto tiempo se estudia para ser árbitro en general, no? Bien, qué buena pregunta. Porque la realidad es que para ser árbitro estamos capacitándonos constantemente. Sí. Vos fíjate que por ahí las personas no saben, ¿no? Pero las reglas de fútbol constantemente van teniendo modificaciones y variaciones. Mm. Si bien el reglamento son 17 reglas, dentro de ellas siempre va habiendo alguna modificación. Sí. Normalmente esto pasa en la Copa UEFA, se van haciendo pruebas, ¿no? La FIFA va haciendo pruebas, después las hace de forma oficial y ya en los mundiales ya quedan establecidas y después se bajan al reglamento, o sea, se modifica el reglamento. Siempre va teniendo alguna variación. Entonces, la realidad es que ser árbitro siempre estamos capacitándonos. Totalmente. Ahora, para poder salir al terreno de juego y poder trabajar, es esta oportunidad y esta posibilidad que nosotros estamos brindando por medio de la agrupación NAIAD, con también el aval de la IAF, que es el Instituto de Formación Arbitral. Dichos profesores son quienes capacitan a los árbitros de AFA y nos están capacitando a nosotros. Aquí en Santa Rosa ya tenemos a un instructor a nivel nacional, que es Jorge Omar Duarte, que es una de las personas que va a estar brindando los cursos. Va a haber árbitros en actividad, va a haber profesores de educación física, vamos a contar con profes de pedagogía, vamos a contar con un curso de RCP. Mira. Contamos también con el aval de la Dirección de Deporte Municipal. La verdad que es una oportunidad muy linda para cualquier persona de mayor de 17 años, ¿sí? Que tenga ganas, por lo menos, de aprender cómo es el reglamento y cómo se aplica. Porque de afuera, o sea, todos somos árbitros, todos somos técnicos, somos jugadores. Pero muchos desconocemos cómo es realmente el reglamento. Totalmente. Bueno, y no puedo no preguntarte, ¿qué es lo más lindo de ser árbitro? Lo más lindo, mirá, es, a ver, para mí es una pasión, ¿sí? Ser árbitro es una pasión. Hoy yo casi estoy cumpliendo 47 años y sigo arbitrando, sigo siendo árbitro todavía en actividad, y la verdad que me pone contento cada designación que me toque, cada partido al que voy a disputar. Lo lindo, y si te digo por mí, hay un montón de cosas lindas. Sí. Lo más lindo sería que no me puteara ninguna hinchada. Pero eso te iba a decir, porque te digo que es una... Hay que estar ahí, ¿viste? Claro, tratar de concentrarte, de que no... Y de no dejarte llevar. Cuesta. Al principio cuesta y cuesta mucho. Imagínate, yo ya tengo más de 24 años en el arbitraje. Sí. Pero al principio eres muy, muy difícil. Poder mantener la cabeza clara dentro de lo que es el encuentro, ¿sí? El partido en sí, cuando desde afuera estás recibiendo un montón de improperios. Además, Juan, me imagino, yéndonos acá al fútbol infantil, ¿no?, que va a ser esto también, ¿cómo le enseñás con el ejemplo al niño los valores que tiene que tener en la cancha cuando tenés que estar lidiando con los padres afuera? Bien, bueno, ese es un trabajo más que nada de pedagogía, justamente, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar de que el niño va a jugar. Toma ese deporte, el fútbol, como un juego. Y tal vez hasta por ahí hay momentos en los que los 11 están corriendo detrás del balón. Pero son los padres de afuera los que ponen cierta presión de que no está bien para nada. Yo no la comparto, más de una vez he tenido que parar un encuentro y decirle a los padres o a un padre, pará, cálmate un poquito porque son nenes. O sea, tal cual. Pero digo, no es algo simple. Ser árbitro de fútbol realmente no es para cualquiera, pero sí cualquiera puede aprender y entender el reglamento de fútbol y saber cómo aplicarlo. En el fútbol infantil hoy, gracias a Dios, desde la liga y las distintas escuelitas de fútbol, y tengo que hacer hincapié también en quien fue uno de los promotores de esto, que es Mario Cané, que está en la escuela Entretiempo, sí, que él también va a estar brindando una parte de las capacitaciones con su profe de educación física y de pedagogía, tiene que ver con esto, de dejar que el niño disfrute del juego, que el niño va a jugar. Por eso te digo, tiene que ver con esto. Totalmente. Me pongo a pensar también en el tema de las mujeres y el arbitraje también, ¿no? Hay muchas mujeres que se han sumado a este curso. Sí, la verdad que sí, hay muchísimas mujeres inscritas en el curso. Este curso arranca mañana martes a las 20 horas en Punto Digital, en el Prado Español. Uh-huh. Es totalmente gratuito. Más allá de ser un curso de capacitación para árbitros de fútbol infantil, es una salida laboral. Claro. Sí, porque vos imagínate que para dirigir te pagan, o sea, vos cobrás por hacer ese trabajo. Sí. Para mí es muy gratificante, pero a ver, hay que entender esta parte, y te lo vuelvo a repetir, no es para cualquiera. ¿Bien? No es algo que cualquier persona dice, yo voy a ser árbitro y va y es árbitro. Hay varias cositas y varios aspectos que tienen que ver también con la personalidad de cada uno. Tal cual. Que eso es inherente. Viste que hay gente que te dicen, de hecho nos reíamos el otro día porque estábamos jugando un juego y hay un compañero que es abogado y estaba con las reglas, ¿viste? No le vayas a romper las reglas en un juego. Hay cosas que son características de una persona que están hechas para hacer esto y no otra cosa, claramente. Bien, pero a ver, o sea, en esto lo bueno que tiene este curso en sí es que es un curso inicial, ¿sí? Después, si la persona quiere capacitarse para seguir dentro del arbitraje, obviamente lo puede hacer, y se lo recomiendo a cualquiera que realmente quiera hacerlo, porque hay muchísima salida laboral realmente, muchísima salida laboral, porque cada vez se van sumando más equipos a la liga, se van sumando más torneos, más partidos de fútbol, y siempre están faltando árbitros. Y esta iniciativa surgió desde Mario Cané, y nosotros nos juntamos, hablamos, porque ha pasado que por falta de árbitros han suspendido partidos de fútbol infantil, donde quedan, vos imaginate, 200 chicos que querían ir a jugar un partido, se venían preparando durante toda la semana, llega el fin de semana y no hay árbitros para cubrir esos partidos. Entonces esos niños se encuentran desilusionados porque estaban con toda la ilusión de jugar el partido y por falta de árbitro no se puede jugar. ¿Cuántos árbitros hay dentro del que es una confederación, una agrupación? No, en realidad son 5 agrupaciones las que hay en Santa Rosa. Bien. O sea, hay varios árbitros en general. Pero así y todo, con la cantidad de árbitros que hay, no se alcanzan a cubrir todos los partidos que hay a nivel local. Por eso es que también se brinda la posibilidad de que se vayan sumando a la agrupación para después poder dirigir cualquier partido correspondiente a la Liga Cultural de Fútbol. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ojalá que realmente... ¿Cómo van con las inscripciones? ¿Van chusmeando, ahí van tanteando? ¿Cómo van con eso? Sí, la verdad que es espectacular la cantidad de personas inscritas. A ver, y esto, hago hincapié nuevamente en esto. Si el curso, si bien es un curso de formación arbitral para fútbol infantil, ¿sí? También se puede inscribir algún periodista, un papá, un profe de alguno de los equipos, un dirigente, un técnico, para saber y entender de qué es lo que hace después el árbitro cuando está parado dentro del terreno de juego. Realmente. ¿Bien? Juan, entonces, sí, decime. No, te iba a llevar para otro lado, que era el tema de vos, esto de la capacitación constante de los árbitros de fútbol en general, fuera de este curso, ¿no? Y me pongo a pensar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos desafíos de los árbitros hoy en día? ¿En qué hay que irse capacitando cada vez más? Y hoy fíjate que el fútbol es mucho más físico de lo que era antes. Claro. Entonces físicamente tenemos que estar a una altura prácticamente de élite, te diría. las pruebas físicas, las exigencias físicas para los árbitros son las mismas que se toman a nivel FIFA. Uh-huh. Y nosotros estamos acá, es decir, estamos en Santa Rosa, en La Pampa, y las exigencias físicas son exactamente las mismas. Las pruebas que nos toman a nosotros son las mismas. Y eso es cada 6 meses. Claro. Nos hacen uno, o sea, se nos solicitan los análisis totalmente completos y aprobar esas pruebas físicas. Quien no aprueba, no dirige. Tal cual. Es como, a ver, más o menos, ¿no? El jugador que no rinde en el entrenamiento y demás no entra después al terreno de juego. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Tal cual. Solamente que el árbitro, y esto por ahí también no muchas veces se desconoce, el árbitro es la persona que más corre dentro del terreno de juego en los 90 minutos. La verdad que sí. ¿Y qué estado físico que tienen que tener también para eso? Es, ¿no? Justamente. Hoy el fútbol es muchísimo más físico, o sea, más atlético, digamos. Entonces el nivel del árbitro en la parte atlética está mucho más elevado de lo que era unos años atrás. Pero bueno, también las reglas van cambiando, entonces el árbitro ya también tiene que estar trabajando con los árbitros asistentes. Los que antes eran jueces de línea, hoy ya no se llama más juez de línea, hoy es árbitro asistente, porque es una persona que tiene las mismas capacidades que el árbitro e interpreta las reglas de la misma manera. Antes el juez de línea solo marcaba si la pelota había salido, si era para un equipo o para el otro, o si había un jugador fuera de juego. Hoy ya se involucran mucho más dentro del juego también. Entonces ya es un trabajo en equipo que también conlleva conocerse con las personas con las que vas designado a la cancha. Claro, ¿no? Sí, más o menos se va entendiendo. Sí, no, pero está clarísimo. Pero realmente me quedaba la duda porque vos hablabas de esta formación constante, me imagino, como todo, ¿no? Como la cultura en sí, ¿no? No hay nada fijo, todo el tiempo se está mutando. En el fútbol, obviamente, los requerimientos de las nuevas tecnologías y demás también deben influir, ¿no?, en este deporte tan popular. Claro, vos imagínate, nosotros acá en nuestro fútbol local no tenemos el VAR. Claro. ¿Bien? Bien. Entonces la decisión del árbitro es en milésimas de segundos, básicamente, y es sí o no. Y el árbitro asistente también nos ayuda o colaboramos y trabajamos todos, ¿sí?, para corroborar que la decisión que tomó el árbitro sea la correcta. Y si hay dudas, el árbitro asistente está capacitado y está avalado para poder llamar al árbitro y decirle que la decisión no era la correcta. Y se puede modificar una decisión. Claro. Sin tener el VAR. Por eso te digo, si tuviésemos el VAR también estaríamos hablando de otra cosa. Y ya tendríamos que estar aprendiendo. De hecho, bueno, nosotros que estamos haciendo el curso de instructores nacionales, esa parte la vemos, claro, pero no la aplicamos todavía acá. Qué lindo, pero ¿no? Si qué cambios aplicarla, serían. Sí, la verdad que muchos cambios. De hecho, te mencioné de la parte física, hace unos años era distinta. Hace unos años no todas las manos, o sea, o todas las manos eran manos, hoy no. No todas las manos son sancionables con un tiro libre. No todas las manos que son sancionables con un tiro libre conllevan una amonestación. Bueno, por eso digo que son varias cositas. Juan, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Recordarle a la gente, todavía están a tiempo de sumarse, ¿no? Sí, justamente todavía están a tiempo. Mañana comenzamos el curso a las 20 horas, así que están invitados. Están invitados también periodistas, sí, porque hay muchos periodistas deportivos. También, sí, pero no todos conocen el reglamento de fútbol. Entonces, por eso te digo, la idea es poder capacitar a personas a que entiendan y sepan cómo se trabaja dentro de un terreno de juego. Quien tome la decisión de hacerlo y ser parte del arbitraje puede hacerlo. No hay edad límite, pero sí una edad inicial, por una cuestión lógica. Pedimos y buscamos que sean mayores de 17 años, de ambos sexos, no hay problema. Pero la idea, por eso te digo, es capacitar a personas para que entiendan y conozcan el reglamento de fútbol. Totalmente. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, un placer. Un abrazo grande. Cualquier cosita, si querés, te doy mi número o te dejo mi número de teléfono. ¿Cómo para no? Que te puedan contactar. Sí. El número es 2954-3024-58. Perfecto. Cualquier duda, cualquier consulta, lo pueden hacer. Hasta mañana están abiertas todavía las inscripciones. pero ya a partir de mañana a las 20 horas se comienza con el curso y después de última, si se van inscribiendo más personas, tendrán que esperar otro momento para ingresar al curso. Tal cual. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Un saludo para la audiencia en general. Chicos, muchas abrazo. Gracias. Abrazo. Abrazo, chau.